Con motivo del 115º natalicio del presidente Kim Il-sung, se ofreció el día 16 un banquete en honor de los familiares de copartícipes de la lucha antijaponesa. Fueron invitados los familiares de copartícipes chinos Zhang Yuehua, Zhou Baozhong, Cai Xilong, Ji Qing, Zhang Zhuhua, Liu el intérprete, Fan Delin, Zhang Yue y sus acompañantes, la familia de Hu Zhongyi, los coreanos en China Kim Sun-ok, Park Gil-sung, Kim Chol, So Sun-ok, Liang Song-yong y sus comitivas, el de Son Won-tae, compatriota en ultramar, y el de Novichenko, soldado internacionalista, y sus acompañantes. Tomaron parte el vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kim Gi-nam, y los funcionarios del sector.